8 y 9, donde dimos lectura en el día de ayer, leemos hoy, para dar conclusión al mensaje que comenzamos ayer en la noche, por el tema de la glorificado sea Dios. Gloria a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Gloria a Dios. Usted puede alabar a su Dios en esta hora y alabarle con plena y con total libertad. Glorificado sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dele la mano al que está a su lado y dígale, velad. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Vamos a orar, hermana. Me gustaría que usted me acompañara en esta oración. Vamos a orar con todo nuestro corazón, hermana. Yo sé que el devocional ha estado muy lindo. He sentido la presencia de Dios aquí desde el mismo momento que llegué. Pero sin embargo, en este momento que he tomado esta parte, de momento he comenzado a percibir como algo raro. Y esas son cosas que solamente se pueden percibir por el Espíritu de Dios. Y yo sé que el diablo está bien molesto, porque ayer en la noche aquí el diablo se llevó más de 4 palos. Yo le dimos bastante duro, sea bendito Dios en esta hora. Y yo sé que él daría cualquier cosa para estorbar la continuación del mensaje en esta noche. Pero la oración rompe las cadenas, destruye los poderes del diablo, despeja los aires, satura el ambiente, quebranta todo lo que haya que quebrantar, rompe todo lo que se tenga que romper. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hijo amado, estoy puesto en tus manos, Señor, para que en esta noche tú hables como tú quieras hablar en este lugar. Oh, Padre mío, Padre mío, Padre mío, tú conoces la necesidad del pueblo aquí presente en esta hora. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que se han acercado hasta este lugar para escuchar tu palabra en el día de hoy. Yo te suplico, oh Dios eterno, que tú hables conforme a tu voluntad y conforme a la necesidad de este pueblo. Quita, oh Dios mío, quita, Señor, quita todo aquello que el diablo quiera o trate de utilizar para impedir que con plena libertad tu palabra sea predicada en esta hora. Quebranto el yugo del diablo, oh, rompo las cadenas satánicas, destruyo los poderes de las tinieblas, proclamo la libertad de tu espíritu para predicar en este lugar en el día de hoy, Padre. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, salva, liberta, quebranta, rompe. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amado hermano, y darle un aplauso a Cristo en esta noche. Y nunca olvidarse que los bancos no apagan el fuego. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. Bendito sea el Señor. Ayer en la noche hablamos muchas cosas en este lugar. Y puede ser que entre las muchas cosas que hablamos, algunas personas tal vez hayan entendido que fuimos un poco duros en algunas partes del mensaje. Pero algunas cosas que acontecieron en este lugar anoche, personas que me llamaron al hogar durante el día de hoy, otros que se acercaron a conversar conmigo después del mensaje, me dejaron ver, amados hermanos, que realmente lo que estamos predicando es necesario que la iglesia lo escuche. Ayer se acercaron unas personas para conversar conmigo mientras ministrábamos. Y yo, pues, como no soy una persona que le gusta dar shows ni espectáculos, las cosas que ellos me dijeron yo me las reservé, porque tampoco estaba interesado en que la gente supiera quién me las estaba diciendo ni a quién se refería. Pero ya que eso quedó en el día de ayer, metido en el día de ayer, y que ahora estamos aquí metidos dentro de esta multitud que llena este templo en esta noche, y que puede ser cualquiera de las personas que está sentada frente a mí en el día de hoy, pero entre las cosas tristes que llegaron a nosotros ayer, y que después de haber terminado de predicar, cuando iba hacia mi casa y mi niño iba durmiendo, yo comencé a orar por todo el camino y comencé a clamar y a gemir ante la presencia de Dios por un niño que nos trajeron ayer, que fue violado por su abuelo, y una niña por la cual también oramos ayer, que fue violada por su padre. Entonces entendemos, hermanos, que lo que estábamos predicando aquí ayer es una realidad. Y cuando llamábamos a los padres y a las madres a velar por sus niños, les estábamos hablando una realidad, que aquel mensaje, o que aquella parte del mensaje que casi duró media hora, creo, o tal vez un poco más, dirigida exclusivamente a hablar sobre la niñez, es una inquietud real y verdadera del Espíritu de Dios, buscando la forma de que nosotros abramos nuestros ojos espirituales y estemos atentos a las cosas que van aconteciendo a nuestro alrededor. Hemos llamado al pueblo a velar, porque como decía el versículo bíblico, sencillamente el pueblo tiene que entender que aunque camine en bendición, que aunque hable lenguas, que aunque adore a Dios, que aunque grite aleluya, que aunque aparentemente todo esté tranquilo, tiene que entender el pueblo que, como dice la Escritura, el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Que el hecho de que usted hable lenguas no quiere decir que el diablo no anda alrededor. Que el hecho de que usted en este momento no tenga una prueba encima de usted y esté contento y feliz y alegre, no quiere decir que no hay alguien detrás de usted buscando la forma de quitarle la alegría. Si algo me llama la atención a mí en las Escrituras es cuando en el Antiguo Testamento uno de los reyes de Israel salió a la guerra contra el enemigo, y después de haberle dado una aparatosa derrota y de haber hecho que el rey de Siria con sus hombres corriera y huyese, y haber matado a cientos y cientos de los hombres del ejército enemigo, cuando aquel rey llega a su reinado que como acostumbraban los reyes en aquella época, después de haber ganado una gran batalla, venía una gran celebración. Una gran celebración. Cuando un rey salía a la guerra, después de haber ganado la batalla, venía la fiesta. Y cuando aquel rey está en su reinado, tal vez ya listo, ya preparado para celebrar una fiesta por la derrota del enemigo, aparece un profeta y le habla palabra de Jehová y le dice: ve y fortalécete, porque de aquí a un tiempo el rey de Siria se volverá a levantar contra ti. No le dio tiempo a nada. No le dio tiempo de hacer fiesta. Había ganado una batalla y ya estaba el profeta de Dios diciéndole que se preparara porque se avecinaba una batalla peor. Me llama la atención cuando Cristo, estando en el desierto, es tentado por el diablo. Y después de haber sido tentado por el diablo y de haber vencido al diablo en la tentación, la Biblia dice: pero Satanás se apartó de él por un tiempo. ¿Me está siguiendo, verdad? Era el Hijo de Dios, Dios mismo, sobre esta tierra, en un enfrentamiento cara a cara con el diablo. Vence al diablo y la Escritura registra que después del diablo caer vencido en aquella tentación, entonces dice la Escritura, se aparta de Jesús por un tiempo. Esa Escritura me ha ayudado mucho a mí en mi vida espiritual. Yo he tenido momentos de grandes batallas, pero también he tenido momentos de grandes bendiciones. Y he tenido momentos, óigame, que parece que la guerra no se va a terminar. Pero después que la guerra se ha acabado, han venido unos meses de bonanza y de alegría y de contentamiento que parece que nunca más volveré a ser atacado por el diablo. Sin embargo, hace muchos años atrás, que cuando yo era pastor, Dios me dio un mensaje por ese versículo de la tentación y me llevó a enseñarle a los miembros de la iglesia que yo pastoreaba, que aunque se ande en paz, que aunque se ande en tranquilidad, que aunque se ande en gozo, el creyente tiene que velar, porque usted le gana una pelea al diablo hoy y el diablo se aparta, pero no se aparta para siempre, se aparta para formar otra trama, para formar otra guerra, para planificar otro ataque. Como dice la Biblia, el diablo se aparta por un tiempo. Y hay personas que en medio del gozo se olvidan de eso. Y por experiencia sabemos que la gente cuando menos ora es cuando las cosas le van bien. Cuando menos oran es cuando menos problemas tienen. Cuando menos oran, cuando menos ayunan, es cuando todo es gozo. Cuando más la gente se abandona en las cosas espirituales, es cuando están tranquilos. Sea bendito Dios en el día de hoy. Cuando más la gente ora, cuando más la gente ayuna, cuando más la gente busca el rostro de Dios, es cuando el diablo le está dando con todo lo que tiene. Cuando se le enferma un hijo, cuando viene una prueba sobre su cuerpo físico, cuando viene una batalla espiritual, ayuno, oración, pero cuando desaparece la prueba, desaparece el ayuno, desaparece la vigilia, desaparece la oración, y entonces comienzan a comportarse como si el diablo ya hubiera bajado el ángel del cielo y le hubiera puesto una cadena y lo hubiera amarrado por mil años, y se olvidan que aunque la prueba pasó, que aunque ganaron una batalla, que aunque ganaron una guerra, que aunque el diablo quedó derrotado en esa prueba, el creyente tiene que velar porque todavía anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Alabado sea Dios en esta hora. Shalom aquí Mashendaba. Y cuando yo oraba esta mañana y le decía al Señor: Señor, ¿dónde lo sigo en esta noche? Y el Señor me dijo: síguelo en el noviazgo. Háblale a los jóvenes. Bendito sea Dios en el día de hoy. Háblale a la juventud sobre el noviazgo. Porque cuántos jóvenes hay que, siendo jóvenes espirituales, llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, se enamoran, y de cuando se enamoran se olvidan de que el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Y para más confirmación de esto, recibí una llamada de una hermana para preguntarme si un matrimonio entre primo hermanos estaba bien. Y entonces yo entablé una conversación con aquella mujer y le dije: bueno, hermana, yo no sé lo que le dirán a usted otro, pero yo entiendo que no, y lo entiendo no solamente desde el punto de vista bíblico, sino lo entiendo también desde el punto de vista científico, porque científicamente está comprobado que matrimonios entre personas que llevan lazos familiares se corre un grave riesgo de que los hijos nazcan con deformes y nazcan con atrasos mentales. Y le dije, yo mismo soy testigo, y hay uno allá en mi pueblo, cerca de mí, vivía uno de estos matrimonios compuestos por primos hermanos, que todos los hijos que nacían deformes. Y está comprobado. Entonces ella me habló y me dice: mi hijo era un hijo espiritual, un muchacho que le gustaba, hermano, orar, ir a la iglesia, ayunar, no se perdía un culto. Y me dice: y ahora se ha enamorado, y se ha enamorado de una prima hermana, y ya no ora, ya no ayuna, ya no viene a los cultos, está convirtiéndose en un muchacho rebelde. Y me dice: mi hijo ha perdido por completo su espiritualidad. Y entonces le digo: pues ahora no es cuestión de si son primos hermanos, no, es que es una señal de que algo es de Dios, es que cuando algo es de Dios, el que está metido en lo que es de Dios echa para adelante, no echa para atrás, sea bendito Dios en estado. Porque lo de Dios no destruye, lo de Dios edifica, lo de Dios no trae abandono a la vida espiritual de una persona, sino que construye la vida espiritual de esa persona, sea bendito Dios en el día de hoy. La Biblia le aconseja a los jóvenes y le dice: huye de las pasiones juveniles. Así que lo primero que la Biblia reconoce y que Dios reconoce es que el joven está lleno de pasiones. Que hay algo que la Biblia le llama pasiones juveniles. Que hay una etapa en la vida del adolescente cuando viene un despertar en su carne. Cuando viene un despertar en su vida pasional. Y comienza a interesarse por cosas que antes no se interesaba. Y comienza a llamarle la atención cosas que antes no le llamaban la atención. Y comienza a mirar cosas que antes no miraba. Y comienza a escuchar cosas que antes no escuchaba. Y comienza a darle interés a cosas que antes no le interesaba. En la etapa cuando ya el adolescente, sea si es un joven, ya no quiere jugar con carritos. Y si es una muchacha, ya no le interesa mucho jugar con muñequitas. Es cuando comienzan a hacer todo tipo de preguntas. Y hay algunas de ellas que no se atreven a hacérselas a sus padres y comienzan a hacérselas a otras personas en la calle, lo cual es un peligro. Porque yo considero que la mejor persona para instruir es el hombre y la mujer en el hogar. Pero también hay un problema, que hay padres para los cuales es un tabú compartir con sus hijos ciertos temas que en algún momento sus hijos lo tienen que tratar. Y entonces hay mujeres que a veces la hija tiene 18, 19 años y a veces hasta se va a casar, y la mujer y la madre no quiere ni hablarle de lo que es el matrimonio, no quiere hablarle ni de lo que es una relación sexual, Ella dice, no, no, que cuando llegue allá la luna de miel aprenda. Hay madres que hasta les avergüenza tratar ese tema con una hija que va a acudir al matrimonio. Y muchachas que van al matrimonio ignorantes de un montón de cosas. Y llega, amado hermano, el momento en que a veces la juventud, como los padres no le hablan sobre nada, quieren saber sobre ciertas cosas y comienzan a investigar entre otros que a lo mejor están muy mal informados, muy mal orientados, y comienzan a enseñarles unas cosas que están fuera de la Biblia, fuera de la palabra y fuera del orden de Dios. Sea bendito Dios en esta hora. Pero lo cierto es, amados hermanos, que el diablo anda como león rugiente alrededor de la juventud buscando a quien devorar. Y que lo que el diablo quiere utilizar para devorar a nuestros jóvenes son las pasiones carnales. Las pasiones, lo que la Biblia llama las pasiones juveniles. Tratar de levantar en ellos un deseo desmedido por pasiones que habitan dentro de su naturaleza pecaminosa y que en ocasiones son utilizadas por el enemigo para destruir la vida espiritual de multitudes de jóvenes que están en nuestras iglesias. Y después tenemos el problema, después tenemos el terrible problema de que los jóvenes y las jovencitas, cuando se enamoran más de una cara bonita y de un cuerpo lindo que de la espiritualidad y de la llenura de Dios que pueda tener una persona. Y por eso es que usted ve que a veces viene una persona y se convierte al Señor, y a veces hay un muchacho aceptando a Cristo en el altar, y aceptando a Cristo en el altar ya hay tres o cuatro muchachitas que lo están pasando. Alábelo si puedo. Ya lo están pasando. Y así mismo pasa con muchachos, que a veces hay una muchachita convirtiéndose en el altar, no sabe cómo está, de dónde viene, qué vida vivió, qué vida lleva, y a veces en el altar haciendo la oración de fe y tasándola ahí mismo en el altar. Esa es. Ese es. Y hay quienes son más atrevidos, van más lejos, ¿verdad? Porque en las iglesias están los carteros, que son los que llevan las notitas, los papelitos, y que si no llevan el papelito lo llevan de boca, ¿verdad? Mira, fulano dice. Y yo me acuerdo, yo le voy a hablar a ustedes muchas cosas hoy aquí, especialmente a los jóvenes, para que mire, cuando yo vine al Señor, hermano, yo vine de una vida de adicción a droga y de alcoholismo, perdido desde la edad de 9 años. Vengo a Cristo, le digo que no tenía yo ni, todavía no tenía un mes de convertido, días, no sé ni cuántos días, y visité una de las iglesias de mi pueblo. Y el pastor me presentó, yo tomé una parte en el micrófono y dije que Dios me había libertado de las drogas y del licor, hablé un poquito, los hermanos se gozaron y salí hacia afuera del templo cuando terminó el culto, y viene un muchacho cartero, pero es cuestión de segundo, hermano. La verdad es que hay veces que si un joven cuando se convierte a Cristo no lo está haciendo de corazón, convirtiéndose a Cristo ya el diablo le anda alrededor. Y viene aquel muchacho y me toca por la espalda, hermano. Dios le bendiga. Yo le digo, Dios te bendiga. Me dice, ¿usted es aquella muchacha que está allí? Y yo la miré y le digo, sí, la veo. Y me dice, ella dice que usted está bueno. Amado Jesús. Diablo sucio y asqueroso, porque mire, yo nunca he sido lindo lo primero, y después cuando vine a Cristo, bastante feo que llegué. y llegué pesando, mire, llegué tan y tan flaco que si usted me soplaba con su boca, me echaba aire, era capaz de caerme al piso. Yo me arreglaba un poquito después que me casé con Tita, que ella me trata bien, con toda la gloria de Dios en el día de hoy. Denle un aplauso a Cristo, que se lo merece. Y ella sabe lo que hace, porque ella está protegiendo su propiedad. Aleluya. Mire, hermano, pero cuando aquella muchacha me mandó a decir a aquellos que mandan los recados, que los mandan, ¿eh? Algo que es una falta de seriedad, porque lo primero que tiene que hacer una muchacha que busca a Cristo, llena de Dios, llena del Espíritu Santo, óigame, cuando siente algo hacia un jovencito, lo guarda en su corazón ante la presencia de Dios y le dice al Señor, si es tuyo será, y si no es tuyo, quítalo de mí. No le está comentando, no le está hablando, no está mandando papeles, no está mandando cartas, porque la muchacha se tiene que guardar santa ante la presencia de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. No le está dando rienda suelta a sus pasiones carnales. Y yo me molesté. Y después recién convertido. Y al otro día volví de nuevo a aquella iglesia. Y le digo al pastor, a mí me gustaría que usted me diera una parte hoy. Si él me llega a preguntar, ¿para qué? No me la da. Pero no me preguntó. Y me tenía que perdonar, porque yo lo que tenía eran días de convertido. Y una persona con días de convertido hace un montón de cosas, ¿verdad? Y él me la dio, y cuando me dio la parte, yo le dije, hermano, yo estoy aquí esta noche, porque ayer yo vine por aquí, y después que terminó el culto, una muchacha de esta iglesia me mandó a decir que yo estaba bueno, por todo eso por el micrófono. Y yo vine aquí para decirle a esa muchacha que más bueno está Cristo que yo, y que Él le puede dar a ella lo que yo no le puedo dar. A la voz se dijo en esta hora. Solté el micrófono, se lo di al compañero y él siguió sin comentario. ¿Cuántas palabras ha dicho en el día de hoy? Pero ya aquello de por sí que había pasado con aquella muchacha, porque si no me llega a agarrar convertido a Cristo, me hace caer. Y a lo mejor yo estuviera en el mundo ahora mismo, y la culpable hubiera sido una muchacha que estaba dentro de la iglesia, pero que no estaba huyendo de sus pasiones juveniles. Pero yo había aceptado a Cristo de corazón, Dios se había revelado a mi vida, tenía un plan conmigo. El diablo sabía que de donde yo había salido, aleluya, Dios quería hacer algo conmigo. Ya a las 2 semanas me había ganado mi primer alma para Cristo. El diablo sabía que había un propósito de Dios para mi vida y andaba alrededor buscando la forma de devorar, buscando la forma de destruir. Y yo quiero que usted, jovencita y jovencito que está aquí en esta noche, entienda algo. Usted no está en la iglesia solamente para calentar bancos. Dios tiene planes con los jóvenes y tiene planes con la juventud y tiene planes con la juventud de la iglesia, y quiere usar a la juventud, y el diablo lo sabe. Y como el diablo sabe que Dios quiere usar a los jóvenes, anda alrededor de la juventud buscando cómo devorar. Alabado sea Dios en esta hora, buscando cómo devorar. Y el joven tiene que cuidarse, y la joven tiene que cuidarse también, y no puede estarse haciendo novio ni novia del primero que aparece en la iglesia. Hay muchachos, óigame, que están en la iglesia y a veces menos de un año ya han tenido 5 novias, lo cual es una carnalidad. Y muchachas que a veces en menos de 2 años ya han sido novia de 3 y de 4 muchachos en la misma iglesia, lo cual es otra carnalidad. Qué callados están los jóvenes hoy, Señor. Cuando dije que iba a hablar del noviazgo, alabaron a Dios. Ahora empecé a hablar y ya no lo alaban. Gloria a Dios. Se ponen rebeldes. No quieren escuchar consejos. No quieren escuchar a nadie. Dicen que el amor es ciego, pero el amor no es ciego, ¿no? Los que son ciegos son los que se enamoran. Especialmente si no viven en el Espíritu. Aleluya. Que en vez de tener los ojos del Espíritu abiertos, los tienen cerrados y miran con los ojos de la carne. Y cuando se mira con los ojos de la carne, lo que se está buscando es lindura, hermosura. Y la muchacha ve un muchacho que pasa al altar, óigame, lo pasa de arriba abajo y dice, qué lindo es. Tengo que avanzar antes de que otra lo coja. A veces hay muchachas en la iglesia que tienen hasta una competencia. 3 y 4 muchachas enamoradas del mismo muchacho. Y hasta pelean por un muchacho. Y hasta discuten por un muchacho. Y hay hasta muchachas que se enojan por un muchacho. Y hay hasta muchachas que dejan de hablarse por un muchacho. Y hay hasta muchachas que dejan de ir a la iglesia por un muchacho. Y ahí están muchachas que no se llevan con una jovencita, porque la jovencita está enamorada del muchacho que ella está enamorada. Y el diablo anda alrededor buscando cómo devorar. Alabado sea Dios en esta hora. Y esto viene el muchacho y la ve con cuerpo de guitarra. Y dice, esa es. Mi hijo, olvídate de eso, del cuerpo de la guitarra esa que hay quienes después de un año de casada ya no le queda ni una sombra de lo que eran. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. ¿Eh? Y después, en vez... Aleluya. Después, en vez de marearte en las curvas, te tienes que sentar en la grasa. Alabe a Dios si puede, si no puede, trate. Oh, gloria a Dios. Pues si usted le da un aplauso a Cristo, yo sigo. Se enamoran de un muchacho a lo loco. No se ponen a mirar si trabaja o no trabaja, si es un hombre de trabajo. Si está dispuesto a mantenerla o no está dispuesto a mantenerla. Si es espiritual o no es espiritual. Si ora o si no ora. Si ayuna o si no ayuna. ¿Cuántos días viene a la iglesia y cuántos días deja de venir? No están pendientes a nada de la vida espiritual. Lo que están pendientes es que ese es el que me gusta, y con ese y con ese y con ese. Y entonces, no, pero es que tiene una cara tan linda. Ay, pero qué ojo. Es que con unos ojos así es que yo me quiero casar. ¿Ah? Y entonces todo es pendiente los ojos. Y el muchacho la tiene loca con los ojos. La hipnotizó con los ojos. Ay, como mira, con una mirada la enloqueció. Con una mirada la trajo a sus pies. Y entonces todo el tiempo, aunque le hablen, aunque le digan, como una muchacha de mi pueblo que se enamoró de un muchacho y el pastor le hablaba, mira, ten cuidado que este muchacho no le gusta trabajar. Además de eso, este muchacho no está firme en su vida espiritual. Imagínate que después te cases con él y al final se deje de venir a la iglesia y hasta se vaya a emborracharse. Y ella dijo, ella le contestó, bueno, si se va a emborrachar, yo le ayudo a subir las escaleras. Pues allí está haciendo ejercicio con él. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Yo creo que ella debe estar cansada de estar subiendo tantas escaleras con un borracho al hombro. Pendiente, que si lindura, que si esto hay, que si lo son. Mira qué es eso. Entonces después se casan y cuando el muchacho no quiere ir a trabajar, entonces vienen, ¡ay, que no trabaja! ¡Ay, que no hay comida! ¿Qué me como? Pues cómete los ojos. ¿No te gustaban tanto? ¿No te gustaban tanto los ojos? ¡Cómetelo ahora! ¡Ah! A veces se enamoran de muchachos que no tienen ningún porvenir porque nada les interesa. De vagos que para lo único que sirven es para dormir. Que si van y le preguntan al papá y a la mamá, el papá y la mamá le dicen, muchacha, a las 11 de la mañana es, y todavía discute cuando uno lo levanta. Oh, gloria. No, pero es que está pendiente a la lindura, a la preciosura, a lo hermoso. Sea bendito el Señor para siempre. Sí, pero lo hermoso no llena el vientre, ¿viste, mija? Y ahí está muchacha que le dice, ¿y de qué vamos a vivir? Y él le dice, del huelpeal. Ay, pero es que él es tan lindo que aunque sea del huelpeal, yo me caso con él. Sí, pero no es solamente el golpear, es las bofetas que te va a dar, la vida mala que vas a vivir, porque quien se casa con una persona que no es espiritual no tiene felicidad, porque lo que lleva felicidad a un matrimonio, a un verdadero matrimonio, lo que le trae felicidad es la vida espiritual del hombre y de la mujer que componen ese matrimonio ante la presencia de Dios. Por eso, saliéndome un momentito de los jóvenes, y ya mismo vuelvo con ustedes, muchachas y muchachos, por eso es que aquí hay un montón de matrimonios que no son felices, porque tanto el hombre como la mujer son unos carnales que ni oran, ni ayunan, y para lo que sirven es para estar peleando en la casa, dándose bofetadas, discutiendo delante de los hijos, diciendo malas palabras, y siendo de mal ejemplo, sea bendito Dios en esta hora. Y el diablo alrededor buscando cómo devorar, sea bendito Dios en el día de hoy. Porque el hombre y la mujer no saben lo que es arrodillarse juntos a buscar el rostro de Dios en oración. Porque el hombre camina por un lado y la mujer camina por otro lado. Y a veces hay hombres, Señor, me sacaste de ahí, pero yo sé que ahorita me vuelves a llevar. Y a veces hay hombres que son unos orgullosos, que cuando hacen algo malo no le saben pedir perdón a la mujer. Y viven una vida de orgullo y una vida de altivez. Y son los que están sembrando la disensión y la discordia en el hogar y en el matrimonio. Y tienen una mujer en la casa sufriendo, porque ellos son los que llevan los pantalones en la casa. Pero el que tiene pantalones para mandar, tiene que tener también pantalones y ser lo suficientemente hombre para reconocer cuando comete un error y pedir perdón cuando tiene que pedir perdón. Alabado sea Dios en esta hora. O sacama, liga, sanda, kiva, saja. Alabia a Dios que el Espíritu Santo se está encargando de esto en esta hora. Oh, gloria a Dios. Por eso es que hay tanto matrimonio que no tiene paz ni felicidad. Porque donde no hay vida espiritual, hay carnalidad. Y donde hay carnalidad, no hay paz ni hay felicidad. No hay tranquilidad, no hay gozo, no hay alegría, no hay contentamiento. Uno tira para un lado y el otro tira para el otro lado. Una mujer me llamó esta mañana, tremendo problema en el matrimonio. La primera pregunta que le dije fue, mujer, ¿cuánto usted ha orado hoy? No, si yo ni oro, hermano. Seguro que va a tener paz y tranquilidad quien no ora. ¿Qué paz va a haber en un matrimonio donde lo que reina es la carne? Si Cristo tiene que ser el rey del hogar. Y nos conviene que Cristo sea el rey porque el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Y lo primero que el hombre y la mujer tienen que aprender es a orar juntos. Encerrarse en un cuarto a orar los dos. Y no me diga que sus hijos no lo dejan. Mire, mi esposo y yo tenemos 8 hijos y mi esposo y yo buscamos el rostro de Dios unido. Y mi esposo y yo oramos los dos juntos. Y hace unas semanas atrás Dios nos llamó a un ayuno a ella y a mí. Buscamos quién se quedara con los niños y mi esposo y yo nos fuimos a Puerto Rico y nos separamos los dos en un cuarto encerrados los dos por 3 días buscando el rostro de Dios en ayuno y oración. Yo he aprendido, amados hermanos, que en esto no se puede jugar. El diablo no anda jugando, el diablo anda destruyendo, el diablo no anda jugando, el diablo anda rompiendo matrimonios, rompiendo hogares, rompiendo matrimonios de miembros de iglesia, rompiendo matrimonios de hombres de Dios, de pastores, de evangelistas. El diablo no juega, el diablo no respeta. Donde se abra una puerta, él se mete. Y para que en un hogar haya tranquilidad, paz y felicidad, el hombre y la mujer tienen que ser espirituales y tienen que ser hombre y mujer de Dios, de ayuno, de oración, de vigilia, que quebranten, que rompan las altimañas del diablo en el poder del Espíritu. Alabado sea Dios en esta hora. Por eso es que cuando van levantando a sus hijos hasta los preparan para el divorcio, porque los padres cogen a una muchacha y le dicen a la muchacha, prepárate y hazte de tu profesión para que si algún día te casas y te sale malo, tú misma te puedas mantener. Todavía no se ha casado y ya lo están preparando para el divorcio. Si puede. Eso sí puede, ¿ves? No es obligado, es si puede. Gloria a Dios. Pero yo quiero que ustedes jóvenes que están aquí, muchachas que están aquí, muchachos que están aquí, entiendan que lo más importante es tu vida espiritual. Antes que tener un novio, antes que tener una novia, lo más importante es tu vida espiritual. Porque tú, jovencita que me oye, y ustedes jóvenes que me oyen, con una vida espiritual consagrada, puesta en las manos de Dios, van a poder velar, que es el tema de este mensaje, velar. Y vas a poder ver cuando el diablo te trae a tu lado a un jovencito que no es de Dios, porque lo vas a mirar no con los ojos de la carne, sino con los ojos del Espíritu. Y aunque a lo mejor se te presente como oveja, y se te presente hermoso, y parezca que realmente es de Dios, cuando los ojos del Espíritu están abiertos, se ve mucho más allá de lo que los ojos de la carne ven, y Dios habla, y Dios te dice, muchacha, detente, que este es un lobo vestido de oveja, no caigas en esa red, alabado sea Dios en esta hora. Pero para eso hace falta orar y ayunar. Por eso es que estamos teniendo noticias tan tristes de muchachas que a veces llevan un sentido de culpabilidad en su corazón, porque un día se enamoraron de un muchacho en la iglesia y se hicieron novios, y el muchacho la sedujo y sostuvo relaciones sexuales con ella y perdió su virginidad, y nadie lo sabe, y la muchacha está ahí en la iglesia, pero por dentro la culpabilidad de lo que ha hecho. Y el muchacho a lo mejor después se fue al mundo, se descarrió, como pasó en cierta ocasión en un lugar donde yo estaba predicando y estaba hablando de este tema, y vino aquella muchacha y comenzó a llorar en el altar, y después que yo ministré puse mis manos sobre de ella y oré por ella, pero terminó el culto y despidieron el culto y los hermanos yéndose, saliendo por la puerta, y ella todavía llorando a gritos en el altar. Y a mí me dio una cosa por aquella muchacha, y entonces vine y me arrodillé al lado de ella y le digo al Señor, Señor, si tú me hablas, si tú me dices lo que le pasa a esta joven, yo trato de ayudarla y de aconsejarla antes de salir de aquí. Y el Señor me habló, y el Señor me dijo, el mensaje de hoy ha sido para ella. Mira, esta joven ha perdido su virginidad en las manos de un jovencito, de un muchacho de la iglesia que ya ni en la iglesia está. Y entonces me levanté de la rodilla y le hablé, y le dije a aquella muchacha joven, yo conozco tu necesidad. El Señor me ha dicho que un muchacho se ha aprovechado de ti y ahora se fue, y tú has quedado avergonzada. Y aquella muchacha, al ver que Dios me había revelado lo que a ella le pasaba, comenzó a llorar a mayor cantidad de gritos en aquel altar, y yo le dije, cálmate, siéntate, quiero que hablemos, y la calmé y me la llevé a un banco y comencé a hablar con ella, y allá aquella muchacha me confesó a mí, sea bendito el Señor para siempre, que hacía ya un año atrás un muchacho había llegado a la iglesia y había pasado al altar y había aceptado a Cristo, y después de varias semanas comenzó a enamorarla, y que ella al principio no le hacía caso, pero que después comenzó a poner su mirada en él ante la insistencia de él hacia ella, porque el diablo siempre insiste, porque el diablo va tratando, insistiendo, y si te encuentra falta espiritualmente, llega el momento en que tú caes. Y dice que hasta que al final ella le dijo que sí al muchacho. Y al principio comenzaron a llevar, según ellos, un noviazgo lo más serio. Pero que un día él vino y le dijo a ella, mira, ven acá, pero ¿por qué tú y yo no nos tomamos de la mano? Tú y yo somos novios. Y ella le dice, no, pero es que yo creo que eso no está bien. ¿Pero qué tiene de malo? Si son las manos nada más. Además, tú y yo somos novios. Ella le dijo, ah, pues está bien. Las manos. Después le dijo, ¿y por qué no nos podemos besar? Si tú y yo somos novios. No, pero es que tú sabes que yo creo que eso no se debe hacer, pero ¿por qué? Está bien. El beso, las caricias. Y un día le dijo este joven a esta muchacha que quería que ella fuera a su casa para presentársela a sus padres. Y cuando ella fue a la casa, los padres no estaban. Allí comenzó a abrazarse y a besarse con él. Allí la sedujo. y allí sostuvieron una relación sexual. Al otro día no fue a la iglesia. Al otro día después no fue a la iglesia el muchacho. Al otro día después no fue a la iglesia. A la semana ya fue a la casa a ver por qué no estaba yendo a la iglesia. Y resulta ser que al otro día, después de haberse acostado con ella, había salido para los Estados Unidos con un pasaje que hacía más de un mes que estaba comprado. Todo fue una trama satánica. Todo fue algo planificado por aquel muchacho endemoniado para destruir la virginidad de aquella muchacha, utilizado por el diablo para destruirla a ella. Por eso, jovencita, tú no puedes rendirte ante la suavidad de las palabras de un joven, porque aunque hable suavemente, el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Levanta las manos y alaba a Dios en esta hora. Y allí estaba aquella muchacha destruida, acabada. Y allí comencé a aconsejarla. Y después me dice: hermano, por favor, yo quiero que usted llame a mi mamá y al pastor y hable con los dos. Y allí mismo hicimos una reunión con la mamá y con el pastor. Hacía un año que aquello había pasado. Nadie sabía nada, sea bendito Dios en esta hora. Y después de aquello, como ella, me he encontrado muchas que no saben qué hacer, que el diablo les habla y le dice: ya tú te ensuciaste, ya no hay oportunidad para ti. Ya ningún muchacho serio se podrá enamorar para ti, porque se dieron ante el avance de una persona que lo que quería era aprovecharse. Que lo que quería era alcanzar algo y después de alcanzarlo irse corriendo. Que todo lo que andaba era detrás de la carne. Porque hay muchachos que parece, óigame, que los prepararon para ser panaderos. Aleluya. Así que si tú estás con un panadero, hazle ver que tú no eres harina. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Denle un aplauso a Cristo, que se lo merece. Y cuando quiera venir a amasar harina, dile: detente, mijito, que si tú te graduaste de panadero, yo quiero que tú sepas que yo no soy harina, yo soy una joven seria, llena de Dios, espiritual, santa, llena del Espíritu Santo, que antes que amarte a ti, primero amo a Dios sobre todas las cosas. Alabamos a Dios en el día de hoy. En cierta ocasión, una persona me preguntó: hermano Nando, ¿pero usted no cree que los novios se deben de tomar de mano y abrazarse y que esto es una preparación para el matrimonio? Yo le dije: no creo en eso. ¿Por qué? Ya mismo le voy a decir por qué. En una ocasión también fui llamado a una conferencia, tipo panel, donde se iban a hablar asuntos sobre los jóvenes y a contestar preguntas sobre el noviazgo. Y un compañero que iba a estar en el panel nos llevó a par y dice: bueno, yo quisiera que nos pusiéramos de acuerdo aquí en las respuestas que vamos a dar, para que no estemos dando respuestas diferentes. Entonces yo le dije: bueno, hermano, pues explíquese. Y él dice: bueno, yo estoy seguro, dijo él, que la pregunta que va a surgir aquí, que va a surgir, es si los jóvenes se pueden abrazar y se pueden besar en un noviazgo. Y yo le dije: bueno, es casi seguro que la pregunta viene. ¿Qué usted cree sobre eso? Me dijo: yo creo que sí. Me dijo él. Y yo le dije: ah, pues parece que ya hay un desacuerdo en el panel. Yo creo que no. No, pero vamos a ponernos de acuerdo, porque fíjate, me dijo él, mi esposo y yo, cuando éramos novios, lo hacíamos. Y ahora mismo, mire, estamos en el ministerio y Dios nos usa y estamos los más bien. Yo le dije: bueno, varón, yo a usted, en cuanto a su posición como persona y como individuo, no se la voy a discutir. Si usted cree que usted pudo hacerlo con su esposa y no sé de qué forma se controlaron, le dije, porque eso es una cosa que cuando se encienda difícilmente se apaga. Pero si ustedes lograron apagarla y están casados, usted no me va a decir a mí que todos los jóvenes son igual que usted. Para usted pararse a hablar ahora en un sitio y decirle a todos los jóvenes que lo pueden hacer, cuando tal vez Según usted habla, usted y su esposa nunca llegaron a nada más. Pero yo sé que hay muchachos que con tocarle un dedo a una muchacha les basta para que se le encienda las pasiones y querer llevarla después a una cama. No nos pudimos poner de acuerdo. Y sabe una cosa, que esto me llegó hoy cuando yo estaba preparando el mensaje que Dios me daba. Que este hombre que habló conmigo de aquella forma y su esposa están divorciados en este momento y él casado con otra mujer. O sea que el matrimonio no fue duradero. Que el matrimonio se destruyó. ¿Sabe usted por qué? Porque un matrimonio, para ser un matrimonio duradero, tiene que levantarse sobre una base de respeto. Y las bases de respeto se sientan en el noviazgo. Un muchacho y una muchacha aprenden a respetarse en el noviazgo. Y quien no se respeta en el noviazgo, no se respetará después cuando están viviendo debajo de un techo los dos juntos. Las bases están ahí. Además de eso, hay una experiencia personal que quiero compartir con los jóvenes aquí hoy. Yo en el mundo, yo tuve muchísimas novias y hice barbaridades. Cuando yo vine a Cristo, yo me entregué al Señor con todo mi corazón. Y yo le hice una promesa al Señor en un monte. Y le dije al Señor, yo te prometo que nunca me casaré. Porque a mí no me llama la atención nada de lo que este mundo tiene. Yo lo que quiero es vivir para ti, predicar la palabra. Nunca me casaré. Mano Naldi, ¿por qué está casado? Esa es la parte de la historia que ya mismo viene por ahí. ¿Cuánto la quieren escuchar? Levante la mano a Dios y adore lo que el hermano Jimmy llama, cambia esa casea allá abajo, allá arriba. Aleluya. Y después de un tiempo, de meses, me siento enamorado hacia la hermana Tita. Y entonces, yo dije, bueno, esto es del diablo. Porque ya yo le hice una promesa a Dios y la Biblia dice que uno no puede prometer y no cumplir. Y lo que yo prometí tengo que cumplirlo. Me voy a encerrar en un ayuno para reprender al diablo. Y allá fui y me encerré en un ayuno para reprender al diablo. Y había un hermano encerrado en el ayuno. Y está leyéndose un libro. Y viene y dice, hermano Naldo, mira esta historia que hay aquí. Y de hecho el hombre se llamaba José. Que mi nombre, pues, mi primer nombre es José. Y entonces cuando leo el libro se trataba de la historia de un hombre llamado José. Que cuando aceptó a Cristo le prometió a Dios que nunca se casaría. Y después José fue pastor. Y se enamoró de la muchacha que tocaba el piano de la iglesia. Y fue y se encerró con Dios a reprender al diablo. Es lo mismo que yo, igualito. Y cuando está reprendiendo al diablo, Dios le habla y le dice, mira, la promesa que tú hiciste, yo no la escuché ni te la acepto. Porque yo tengo un plan contigo desde que te convertiste. Y tú con tus promesas no vas a echar por el piso los planes que yo tengo. Y dentro de mis planes, la que toca el piano de la iglesia es la mujer que yo he separado para ti. Y cuando yo leí aquello, yo sentí que el corazón me hizo tuculum, tuculum, tuculum. Y entregué el ayuno. Y me vine para acá. Pero mire lo que es como cuando Dios cambia un hombre. Mire, hermano, en el mundo yo tenía un montón de palabras para hablarle a una muchacha. A esta ni tan siquiera la podía mirar mucho. Y hablarle a ella sobre lo que había en mi corazón, imposible. No me atrevía. Me avergonzaba hacerlo. De tal forma que para que fuésemos novios, Dios fue el que reveló el asunto. Un día en una vigilia, estábamos ella y yo, junto a un grupo de jóvenes, y estábamos metidos en la vigilia, y Dios habló. Dios sabía que yo no lo iba a hacer, entonces como ya había un plan de Dios, y ella y yo nos teníamos que casar pronto, porque Dios me iba a poner en el pastorado, Dios habló y dijo, esta es la muchacha que yo tengo para ti, este es el joven que yo tengo para ti, a los dos ahí. Dios le habló. Así que nuestro noviazgo lo formó Dios. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Y entonces, después que Dios habló, entonces ella y yo nos sentamos. Y yo le dije, bueno, la verdad es que ya hace un tiempito que yo siento algo por ti. Y ella me dice, yo también. Y yo le digo, bueno, pues, ¿y qué? Somos novios. Y ella me dice, pues tú dices. Ninguno de los dos encontramos que hacerlo allí, hermano, después que Dios habló. Y yo le dije, pues está bien, de hoy para adelante somos novios. Y allá cogí para mi casa y me arrodillo en el cuarto y comienzo a alabar a Dios. Señor, te doy gracias porque la hermana Tita es mi novia. Era una muchacha espiritual, una muchacha de oración, una muchacha de ayuno. Óigame, y yo sabía que era una muchacha de Dios. Señor, yo contento, gracias, Señor. Gracias, Padre mío, porque la escogiste tú. La hermana Tita es mi novia. Y entonces de momento viene Dios y me habla. Y me dice, ella es tu novia, pero no es tuya todavía. Y ahí yo dije, Señor, yo no entiendo eso. Dime, explícame bien, porque tú sabes que yo, el único concepto que tengo en mi mente de un noviazgo es lo que yo hacía en el mundo. Así que explícame. Y el Señor me dijo, mira, mi cielo, ella es mi santa. Tú eres mi santo. Ella tiene que guardar tu santidad. Tú tienes que guardar la santidad de ella. Y antes que ustedes dos, estoy yo. Y me dijo, así que el noviazgo cristiano no es igual que el noviazgo del mundo. Así que a ella, me dijo el Señor, a ella ni las manos le coja. Alábelo ahora si quiere, si no quiere trate. ¿Ah? Y cuando yo llegué al otro día a la casa de ella, yo era así, yo era rápido. Voy donde ella y le digo, mira, ven acá que quiero hablar contigo. El Señor me habló ayer, me dijo que tú eras su santa, que yo soy su santo, que tú tienes que guardar mi santidad, que yo tengo que guardar tu santidad y que ni las manos te puedo tocar. Así que tranquilito, ¿ok? ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Y entonces comenzamos los dos a estudiar la palabra. Los dos comenzamos a ayunar. Comenzamos a visitar hospitales y a orar por los enfermos. Yo no sé por qué los novios siempre quieren estar amontonaditos. Tanto trabajo que hay que hacer en la obra de Dios. Y lo único que le pasa por la mente es estar amontonaditos en un banquito. A veces hasta en la misma iglesia se quieren amontonar. A la vez a Dios si quiere y si no quiere trate. A veces hay muchachos que ni en la iglesia quieren soltar a la novia. Bendito sea Dios en el día de hoy. Y la siguen donde quiere, la persiguen en los bancos. Dice, muchacho, déjala que alabe a Dios, suéltala. ¡Alaba! A veces hay muchachas que no se pueden ni gozar un culto, porque el muchacho está todo el tiempo ahí pegado de ella, pegado de ella. Todo el tiempo hay que pasar, pegado de ella, ¿y qué pasa? Si lo alabas, te goza. Oigan, hermano, y comenzamos mi novia y yo a caminar para todos lados. Entonces, como no nos cogíamos la mano, la gente decía, ¿serán o no serán? Y ella y yo se lo dijimos al pastor, pero después de eso nos quedamos callados. Y no tampoco le informamos a todo el mundo que éramos novios, nos quedamos callados. Y la gente decía, bueno, ¿serán o no serán? Pero como ella a veces me cargaba la chaqueta, algunos decían, yo creo que son porque ella le carga la chaqueta. ¿Cuántas alabadas dijo en esta hora? Cuando se anunció nuestro matrimonio desde el altar de la iglesia, muchas hermanas se viraron hacia ella porque muchos en la iglesia nunca supieron que ella y yo éramos novios. Llevábamos una vida de oración y de ayuno. Buscábamos el rostro de Dios en oración y ayuno. Tanto fue así que el día que nos íbamos a casar, que eso era un ajetreo tremendo, yo la llamé a ella y le dije, acuérdate que tenemos una cita esta tarde para orar por lo menos una hora, hora y media. Y me dijo, muchacho, pero es que hoy es la boda, olvídate de eso, la oración es primero. Pero es que me tengo que arreglar el pelo, es que olvídate, la oración es primero. Pero mire, es que hay un montón de cosas que hacer, la oración es primero. Pero mira, Naldo, que Si no vienes a la hora de oración, no hay boda. Ella está ahí, ella sabe que lo que yo estoy hablando es así. Y ella, imagínense, rápido se vino a orar cuando alaba a Dios en esta hora. ¡A su nombre! El diablo sabía lo que Dios quería con nosotros dos y estaba alrededor buscando a quien devorar, y aquella oración era de Dios. Porque después, durante el resto de la tarde, muchas cosas pasaron. Y pasaron tantas cosas durante la tarde que por poco se rompe nuestro noviazgo. Ya casi escaso, a pocas horas de la boda, por poco se rompe nuestro noviazgo. Ya el diablo sabía, Dios nos había hablado a ella y a mí y había dicho que tenía un ministerio para nosotros dos, y el diablo andaba alrededor buscando cómo devorar. Pero cuando llegó el momento de la boda y vinimos al altar a casarnos, que aquel ministro dijo: les declaro marido y mujer, y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. De momento, en ese momento, salió un torbellino de lengua por la boca del pastor. Mi esposa salió danzando con el traje de novia. Yo salí danzando para otro lado. De momento, el poder de Dios vino sobre la iglesia y todo el mundo comenzó a hablar lengua y a danzar. El Espíritu de Dios dando testimonio. El Espíritu Santo, que estaba agradado de la forma en la cual ella y yo nos habíamos conducido ante la presencia de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Por eso el joven tiene que cuidarse, porque el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Y primero es Dios que cualquier cosa. Primero es Dios que cualquier cosa. Y en el matrimonio primero es Dios que cualquier cosa. Y en el ministerio primero es Dios que cualquier cosa. Y en el pastorado primero tiene que ser Dios que cualquier cosa. Y en el evangelismo primero tiene que ser Dios que cualquier cosa. Y en la sociedad de damas, si eres la presidenta, primero tiene que ser Dios cualquier cosa. Dios es primero, Dios es primero. Las cosas de Dios son primero. Alabado sea Dios en el día de hoy. Por eso la Biblia dice: velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y después dice: por tanto, tomad, aleluya, dice la Escritura, al cual resistid firmes en la fe. ¿Qué es lo que la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer con el diablo? Dos cosas: velarlo y resistirlo. Velarlo para saber dónde está. Y resistirlo para impedir que él haga lo que él quiere hacer. Eso fue lo que hizo José con el diablo. José lo resistió. Cuando la mujer de aquel hombre llamado Potifar agarró a José y le dijo: ven, acuéstate conmigo. José le habló y le dijo: yo soy, después de tu marido, yo soy el más grande en esta casa. Y tu marido todo lo ha puesto en mis manos, todo menos tú. Y le dijo: yo no cometeré tan grande pecado contra mi amo y contra el Dios al que yo le estoy sirviendo. Alabado sea Dios en esta hora. Y José se resistió a pecar, se resistió a hacer lo que el diablo quería que él hiciese, porque José no era un cualquiera. Dicen que era un soñador. José era un hombre que oraba y buscaba el rostro de Dios con los ojos del Espíritu abiertos, y sabía que el diablo andaba alrededor buscando a quien devorar. Alabado sea Dios en esta hora. Y cuando el diablo anda alrededor, el diablo hay que resistirlo. Hay que pararse frente a él y resistirlo. Y cuando volvió a pasar por aquella casa, la mujer estaba sola y lo agarró, se agarró de él para obligarle a estar con ella. Pero la Biblia dice que José, dejando su ropa en las manos de ella, que quiere decir que se la escarró, se fue corriendo. Hay veces que al pecado, hermano, hay veces que hay que correr. José corrió. Ese es el problema que tiene mucha gente, que a veces no corren. Y a veces, sabiendo que eso puede pasar, no corren. Y mujeres, sabiendo que hay hombres que la están tentando, a veces no corren. Y hombres, sabiendo que hay mujeres que los están tentando, a veces no corren. Pero José resistió al diablo, y cuando aquella mujer lo agarró, José se fue corriendo. Ella se quedó con la ropa de él, pero él permaneció santo ante la presencia de Dios, porque resistió al diablo. La Biblia dice: resistidlo. Eso fue lo que hizo Job, y lo hizo sin saberlo. Porque Job no sabía ni tan siquiera que era contra el diablo que estaba la guerra. Pero cuando perdió lo que tenía, se mantuvo fiel a Dios. Y cuando perdió los hijos, se mantuvo fiel a Dios. Y perdió la casa y se mantuvo fiel a Dios. y vino la enfermedad y se mantuvo fiel a Dios. Y cuando una persona resiste al diablo, sea bendito el Señor para siempre, ocurre lo que dice la Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Alabado sea Dios en esta hora. Que cuando una persona se dispone a resistir a Satanás, el diablo es el que pierde, el diablo es el que corre, el diablo es el que huye. Cuando el creyente está velando y ve que el diablo ataca y el diablo se lanza sobre de él, pero el creyente se agarra de Dios y de la palabra y le dice al diablo: diablo, yo te resisto en el nombre de Jesús y me levanto contra ti en el nombre de Jesús y te echo fuera en el nombre de Jesús. ¡Ay, santo! Es el creyente el que gana y el diablo tiene que salir corriendo. Aleluya. Pero hay que resistirlo. El problema que tienen muchos creyentes es que no resisten, sino que se someten. Que por donde el diablo les toque, por ahí bailan. Mire, la hermana Lupe estaba aquí ayer. Cuando el diablo se le resiste, el diablo tiene que correr. Cuando uno se para frente al diablo y el diablo, pero hay que velarlo, porque es que si uno no lo vela, uno no se puede parar frente a él. Si uno no vela, lo tiene siempre detrás de uno. ¿Cuántos alabados dijo en esta hora? Y uno caminando adelante y él detrás de uno. Vamos a ver por dónde lo cojo, por dónde lo cajo. Y uno adelante y él detrás de uno. Por aquí estoy, por acá me meto. Y uno mira para el otro lado y él mira, pero siempre detrás de uno. Oh, pero cuando los ojos del Espíritu están abiertos, el diablo viene caminando detrás de ti y caminando detrás de ti. Y tú adelante y él detrás de ti. Y tú adelante y él detrás de ti. Y tú adelante y él detrás de ti. Y de momento el Espíritu Santo te habla y te dice: cuídate, cuídate, que lo tienes detrás. Y ahí te miras, el diablo, ¿qué pasa? ¡Fuera! ¡Gloria a Dios, a su nombre! ¡Resistid al diablo! ¡Dice la palabra! ¡Someteos a Dios! ¡Resistid al diablo! ¡Y de vosotros huirá! ¡Ay, saquíbeme en sequí, papá! ¡Oh, cero y talaya, sala, sala! La victoria del que resiste, la victoria del que pelea, la victoria no es del que se entrega, la victoria del que está peleando ahí. La Biblia dice: tú lo resistes, él se va. A veces hay cultos en la iglesia que son pesados, porque antes de que la gente llegue, ya el diablo ha acomodado sus satélites en el templo para tener pesadez, para que la gente no la vea. Hay veces que la gente llega a un culto y está la pesadez ahí, no hacen nada con la pesadez, sino que como ellos están pesados como están, se sientan, no alaban. Después termina el culto en la misma pesadez, después salen por la iglesia, por la puerta de la iglesia: ¿qué culto más muerto este, verdad? Y ay, sí, que muerto estuvo. Oye, pero qué pesadez había, ¿verdad? Ay, sí, muchacho, estaba terrible, qué pesado estaba el culto. Yo me dormí en el banco, yo también me dormí. Y el diablo guiándose de todo. Porque se le entregan. Pero qué diferente es cuando llega la pesadez y la iglesia se para al unísono con su pastor y dice: amados hermanos, hay un mal ambiente aquí. Porque el diablo anda alrededor, pero ya lo estamos visualizando y lo estamos viendo, y vamos a levantar nuestras manos y vamos a reprender al diablo y vamos a reprender la pesadez y vamos a decirle al diablo que se vaya, porque vinimos a la casa de Dios a adorarlo, a buscarlo, a servirle, a bendecirle, a buscar y a recibir bendición de él. Por eso es que el diablo quiere callar a la gente, porque donde él avanza, el diablo no puede estar. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? En una ocasión el diablo envió demonios a la tierra a estorbar en las iglesias. Y entonces después dijo: déjame ir a ver cómo es que está la obra. Cómo están trabajando mis demonios allá abajo. Y entonces vino el diablo y bajó de los aires a la tierra a contemplar la obra de su demonio. Y allá se metió en una iglesia. El demonio estaba sentado en el altar. El diablo se le acerca y le dice: ¿qué? ¿Cómo está esto aquí? Y él le dice: bueno, como tú verás, mira, Mira las paredes. En una pared había una imagen de María, en otra de Pedro, en otra de Juan. Y el demonio le dice, no te preocupes por esta gente, porque mírate, los tengo a uno, los tengo adorando a María. A otros a Pedro, a otros a Juan, y aquí todo el mundo adora, a todo el mundo menos a Cristo. Y el diablo lo felicitó y le dijo, muchacho, estás haciendo bien el trabajo, y se fue. Se metió en otra iglesia, y el demonio estaba sentado en el altar, y él sube también hasta el altar, y le dice, ¿y a ti? ¿Cómo te va? Y él le dice, muchacho, a mí mejor no me puede ir. Mira, aquí yo tengo a esta gente, a uno los tengo hablando del pastor. A otro los tengo hablando de la hermana. A este lo tengo hablando del diácono. Y aquí hay una pelea aquí entre todo el mundo, y una división, y una contienda. Vete contento, diablo, que aquí, mientras esta gente yo los tenga así, aquí no se mueve nada. Y el diablo le dio la mano, te felicito, tremendo trabajo. Y entonces siguió. Y cuando va a entrar a un templo, que abre la puerta, ve que el demonio que se supone que está trabajando ahí, viene por el aire así, ¡ah! ¡Uah! Y cae a la calle. Y el diablo lo mira, y ve que el demonio se para, y vuelve cogiendo nuevamente para el templo. Y el diablo viene y abre la puerta para mirarlo, y de momento ve que viene por ahí y para afuera, y ve que se levanta de nuevo el demonio y vuelve a coger para dentro del templo, y allá se metió en el templo, y el diablo abre la puerta y se tiene que echar para el lado, porque es que ya venía la llama caída, y allá se levantó de nuevo, y cuando va a empezar a correr, el diablo dice, mira, párate, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué tú echas para allá? ¡Yapa! ¡Ah! Y el demonio le dice, diablo, no se puede. No puedo. Mira, yo me meto bien calladito. Y cuando yo estoy cerca de una hermana, de momento grita, ¡aleluya! Y yo, ¡ya! ¡Pah! Y vuelvo y me meto de nuevo. Y cuando ya estoy casi llegando al centro de la iglesia, todo el mundo grita, ¡gloria a Dios! Y yo, ¡ya! ¡Pah! ¡Diablo, aquí no se puede entrar! ¡Esta gente grita mucho! ¡Esta gente alaba mucho! ¡Esta gente glorifica mucho! ¡No se puede! ¡El que alaba resiste al diablo! ¡El que alaba resiste a los demonios! ¡El que alaba con la alabanza le está dando por la cara al diablo! Que se levanta contra el poder de Satanás. Alaba, alaba, alaba. Ponte de pie alabando a Dios, ponte de pie alabando a Dios, ponte de pie alabando a Dios. No te pares. Resiste al diablo con la alabanza, resístelo. Se caen las murallas, se rompen las cadenas, se van los demonios, se sanan los enfermos. ¡Resiste al diablo con la alabanza! ¡Ay, alaba! ¡Eso es! ¡Mira cómo se mueve el Espíritu de Dios cuando el pueblo lo alaba! ¡Mira cómo se mueve! ¡Mira cómo se mueve! ¡Sarail! ¡Mira cómo se mueve el poder de Dios cuando el pueblo alaba! ¡Pastores! ¡Miren cómo se mueve! ¡Cómo se mueve el poder de Dios! ¡Cómo se mueve el poder de Dios cuando el pueblo alaba! ¡Alaba, alaba, alaba, alaba, alaba! ¡Y no te calles! ¡No te calles! ¡Llévate de Dios! Recibo el poder de Dios ahora. Recibo la unción del cielo ahora. Recibo el fuego de Dios ahora. Ahora voy a mandar allá la vaquilla, allá sola. Abre. Ábreme de la puerta principal a los demonios. Ábreme de la puerta principal a los demonios, que la iglesia está alabando y los demonios quieren salir corriendo. Se van fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Saloma cama senda aquí a la ya estaba. Urra cara y ensala y aquí a lo ataya lo malo ataya lo hacer que debe en su para pasar. Alabando a Dios, pueblo, alabando a Dios, que no se apague la alabanza, eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es lo que hace falta. Resistita al diablo en la adoración. Resistita al diablo en la alabanza. Resistita al diablo con espíritu de adoración en tu boca. Alabado sea Dios en esta hora. Alaba, alaba, alaba, alaba, alaba. No te calles, no te calles. Anda alrededor buscando a quien devorar, pero se caen las murallas en esta hora. Él anda alrededor buscando a quien devorar, pero los creyentes lo están resistiendo en esta noche. Y lo están resistiendo con adoración, lo están resistiendo con alabanza, con gloria, con honra, con loor al Dios del cielo.